Su madre fue perra fina que un día de un lobo se enamoró. De aquellos amores libres, un perro lobo nos resultó. Como todos los cachorros, el perro lobo solía jugar. Mas todos lo maltrataban y un día de pronto quiso matar. Los perros lo acorralaron y el perro lobo los destrozó. Con los lobos fue a reunirse y la manada lo rechazó. Jamás existió en el norte una conducta tan criminal. Mataba lobos y perros, al perro lobo le daba igual. También me ha pasado igual.